Bueno, seguimos en Radio 8 de octubre en este programa de hoy, jueves 28 de noviembre del 2024. Vamos a hablar a continuación de pues un proceso que se ha llevado adelante allá en Honduras, del cual hemos estado siempre bien pegaditas a ese proceso, denunciando, compartiendo, replicando voces también sobre lo que aconteció hace ya 8 años allá en Honduras. Perdón, hace 8 años, sí, por el crimen de la compañera Berta Cáceres a propósito de defender el sagrado río Hualcarque de la comunidad de Río Blanco, un río sagrado para el pueblo lenca y que pues los intereses privados intentaron represar ese hermoso río con el proyecto hidroeléctrico Aguazarca, encargada la empresa DESA de ese desarrollo, mal llamado desarrollo de ese proyecto hidroeléctrico. Y bueno, en el 2016, después de una larga lucha del pueblo lenca, de Río Blanco, del Copín y de la compañera Berta Cáceres, pues el poder político asesina a la compañera Berta. Desde entonces, el Copín, la familia de la compañera Berta Cáceres y pues el pueblo lenca y diferentes organizaciones de Honduras y del mundo entero hemos empujado para que se haga justicia por la compañera. Y es que si hablábamos precisamente de las amenazas que estos proyectos extractivos de supuesta energía verde o energía limpia, pues en las comunidades sabemos exactamente lo que significa: destrucción, represamiento de ríos, muerte de peces, muerte de montañas, de bosques, y pues claramente pues la persecución y el exterminio, la muerte para quienes luchan en contra de ello. Y precisamente vamos a hablar ahora sí con compañeras y compañeros precisamente de Honduras. Específicamente vamos a hablar con la coordinadora general de el COPIN, Berta Zúñiga Cáceres, que nos va a compartir una noticia pues que nos trae algún tipo de alegría, pues es un triunfo y un avance en la exigencia de justicia, pero también las preocupaciones que aún se mantienen frente a este tipo de justicia reducida que los sistemas pues nos traen. Muy buenos días, Berta. Buenos días, compañeras y compañeros, y bueno, un saludo para la audiencia de este programa. Recientemente conversábamos con las compañeras acá de Reels View sobre las amenazas y los proyectos que significan esto en contra de las comunidades. Honduras sabe específica y concretamente muy bien sobre qué significan estos proyectos extractivos, lo que significó para el Copín y lo que significa para Honduras. Esta semana pasada escuchamos la noticia de que la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó las sentencias de los asesinos de Berta Cáceres, confirmó específicamente las sentencias de 7 de los 8 acusados que pues se vieron imputados en este proceso judicial. Se ratificaron pues las condenas de Douglas Bustillo, de quien era pues militar y jefe de seguridad de la empresa de la familia Tala. Se confirmó también la sentencia de Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras, de Henry Hernández, también militar, de Elvin Rápalo, Óscar Torres y Edilson Duarte, quienes fueron los sicarios ejecutores. Sin embargo, también nos dimos cuenta que el caso de David Castillo, pues se le cambiaron, modificaron los agravantes, y el caso de Sergio Rodríguez se envió a pleno de la Corte Suprema de Justicia, pues su caso. Tal vez si nos explicas, Berta, qué significa estas sentencias, esta confirmación de las sentencias para el COPIN. Y bueno, así es, el día lunes 25 de noviembre, en el marco del Día de la Eliminación contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, la Corte Suprema de Justicia sacó a la luz el anuncio de la emisión de las sentencias de casación para pues estas personas de las que en uno de los procesos llevamos más de 5 años esperando esta noticia. Bueno, decir que estas sentencias, ambas sentencias en primera instancia, se lograron en el gobierno de Juan Orlando Hernández, que, bueno, todas conocemos por la violación a derechos humanos que significó, pero bueno, que estas sentencias fueron logradas en un gobierno adverso a los intereses de las comunidades, adverso a los intereses populares. Y en esta Corte Suprema, que se ha autodenominado la Corte del Cambio, se finalmente, y después de una larga espera, pues se escucha la ratificación de la sentencia. Sin embargo, y como lo hemos dicho, se ratifican sentencias condenatorias de 7 de estos 8 asesinos por el asesinato de mi madre. Sin embargo, y pues creo que esta entrevista está muy propicia porque hasta el día de ayer en la tarde logramos tener acceso a el detalle de la sentencia y es lo que no se ha dicho en los medios de comunicación y un poco me parece que muy maliciosamente se ha tapado la información que hemos logrado ya obtener de la sentencia. No solo, ¿verdad? Se ratifica la sentencia, sino se está haciendo un cambio de categoría para los asesinos y una reducción de las penas. En el caso de David Castillo, como usted lo decía, se le cambia la categoría de autor por inductor, que un inductor es una persona que induce y es lo que nosotras popularmente llamamos el autor intelectual. Este particularmente nos preocupa porque significa que le está dando la responsabilidad de la planificación básicamente del crimen y eso podría tener consecuencias para continuar las investigaciones y decir que ya esta es la persona que es autor intelectual y que no se van a proseguir investigaciones puesto que él es la persona que ha estado a cargo de la planificación y de la ejecución del crimen. Eso por un lado. En segundo lugar, decir que acabamos de verificar en la sentencia por escrito que también se le cambia la categoría a Mariano Díaz Chávez, el mayor de las Fuerzas Armadas que proveyó logística necesaria para cometer el crimen de autor por omisión a cómplice, lo que reduce la condena que originalmente tenía de 30 años a 20 años y 10 meses. Es casi una reducción de 10 años de prisión. Sabiendo que en Honduras pues no se cumplen las penas totales, se cumple básicamente la mitad de las penas que se dan. También en el caso de Douglas Giovanni Bustillo, ¿verdad? Que fue el ex jefe de seguridad de la empresa, una persona vinculada al sicariato, incluso miembros de su familia están vinculados al sicariato, le modifican la pena de coautor a inductor y reducen la pena de 30 años a 25, pero esto más que todo relacionado con el cambio de el nuevo código que se implementó en Honduras hace unos años. Y en el caso de Sergio Rodríguez, ustedes saben y lo hemos compartido, no ha habido un consenso, eso va al pleno de la sala de los magistrados, lo que nos va a implicar esperar, no sabemos cuánto tiempo más. Y le van a modificar la propuesta que tiene este proyecto de resolución es que se le modifique de coautor a cómplice de asesinato simple, reduciendo la condena de 30 años a 13 años y 4 meses. Y este, bueno, tiene un voto disidente uno de los magistrados y esa es la razón por la que se va al pleno. Pero en conclusión, decirles que para nosotros es una muestra de cuán arrodillado está el sistema de justicia en Honduras a los intereses privados, puesto que esta sentencia se ha emitido en medio de un clima de fuertes presiones. Por un lado, las presiones públicas que hemos hecho desde el COPIN, desde las organizaciones, exigiendo que se emitan las sentencias, y por el otro lado, presiones públicas y arbitrarias ejercidas por personas relacionadas con miembros de la familia Talazabla, que trabajan para obstaculizar la continuación del proceso de investigación, específicamente porque en noviembre del año pasado se emitió una orden, un requerimiento fiscal en contra de Daniela Talamidense, que es miembro de esta familia, gerente financiero de la empresa y pues una persona que está prófuga de la justicia. Entonces, esto, digamos, nos deja pues un gran sinsabor porque no es lo que se esperaba, porque aunque se ratifiquen las sentencias, es un retroceso y significa que esta corte y el gobierno está dando beneficios a estos criminales y no sabemos en el marco de qué negociaciones o de qué comunicaciones pues se da este resultado. Berta, nos quedamos profundamente preocupados, puesto hablábamos en la primera hora sobre los eufemismos del capital, el sistema para ponerle energías limpias, energías verdes, a lo que significa destrucción, extracción. Ahora nos quedamos muy preocupados al ver que este sistema de justicia hondureño ratifica las sentencias como para dar la señal de que está emitiendo justicia, Pero nos quedamos preocupadísimos específicamente en el caso de esa modificación del agravante de David Castillo, que lo quieren pasar a inductor, dijiste, o lo que sería entendido en español, el autor intelectual, así en llano, para la gente de a pie. Y con esto nos parece que quieren encubrir a los verdaderos autores intelectuales que ya mencionaste, Atala, Sabla, que están requeridos y que están en fuga, y cerrar el caso así. Lo cual, como decías, en dictadura se condenan y en un gobierno del cambio vienen a tratar de darle vuelta, a enmascarar esta justicia para beneficiar a los asesinos, lo cual no nos deja ninguna duda de que todavía existe esa estructura criminal en donde estuvieron militares, ministros, policías y demás. En contubernio para planificar el asesinato de las compañeras. En esta modificación ahora no nos queda ninguna duda de que esa estructura todavía está ahí y está presionando en contra del sistema de justicia de este gobierno del cambio para tratar de garantizar ya no solo la impunidad, sino que darles beneficios a estos asesinos e encubrir y cerrar el caso con los autores intelectuales. Esto nos parece gravísimo, ¿verdad? Sí, así es. Pues decir que esto pasa en uno de los casos más emblemáticos que tiene el país y pues uno de los más también importantes de la región. Por tanto, vuelvo y repito que pues eso habla de cuán arrodillado está el sistema de justicia y cómo sigue siendo un instrumento de los grandes intereses económicos de este país y cuán lejos está del ejercicio imparcial de la justicia. Pues obviamente la lucha se ha hecho un poco también para pues sentar un precedente, para pues decir que mandar un mensaje de que las personas que luchan por defender los territorios, por los derechos de las comunidades, que luchan por los bienes comunes y la naturaleza, pues no pueden ser asesinadas como si nada, sin ninguna consecuencia. Más aún a días del asesinato del compañero Juan López, que también es un asesinato que tiene muchas similitudes con el crimen de mi madre, y pues realmente es la muestra, ¿verdad?, del poder que tienen estos grupos económicos y eso de lo lejos que se está del ejercicio imparcial de la justicia. Entonces creo que, bueno, nosotras también nos quedamos muy preocupadas. Hoy mismo, ¿verdad? Y frente a esta decisión ya no hay nada que hacer, más que esperar pues la emisión de las sentencias en el caso de Sergio Rodríguez y bueno, también hacer acciones de otra naturaleza también que encaucen los caminos de verdad y justicia. Y obviamente vamos a continuar demandando la deducción de las responsabilidades de los autores intelectuales y las personas que eran las beneficiadas no solo del crimen de mi madre, sino también de la corrupción que implicaba ganancias para estas personas. Y que, bueno, hasta ahorita están en libertad, que están en total impunidad, y que no solo eso, sino que trabajan para obstaculizar el ejercicio de la justicia. Así que, bueno, son grandes desafíos y creo que para nada esta sentencia puede decirse que rinde homenaje a la memoria de mi madre, ya que de todas maneras, y aunque se ratifiquen y aunque tenga algunos años de prisión, se juega como un pacto también de impunidad. Berta, tal vez para ir concluyendo y agradeciéndote muchísimo el tiempo, que sabemos que andas súper, súper atareada con todos estos procesos. Acá en Costa Rica recientemente acabamos de ver cómo se repitió el juicio en contra por el asesinato del compañero Jerry Rivera, quien fuera también asesinado en el marco de la lucha política por la defensa de la tierra. Se repitió el juicio nuevamente y los tribunales dejaron libre, después de que en el primer juicio habían sentenciado más de 20 años al asesino de Jerry, nuevamente se repitió por un tecnicismo el juicio y ahora dejaron libre a los asesinos sin ningún tipo de medida. Pareciera que los sistemas de justicia, bueno, también vemos en otros casos y otras regiones que está sucediendo lo mismo, criminalizan y otorgan impunidad, ya sea en una primera o una segunda versión de los juicios. Pareciera que esta es la tendencia, garantizar impunidad a través de los sistemas de justicia y otorgar migajas de justicia para que la gente crea que se está dando justicia. ¿Qué mensaje y qué reflexión pueden y han hecho ustedes del COPIN frente a estas, pues, respuestas del sistema de justicia que, como repetimos, nos dan migajas para tratar de acallarnos, pero que sabemos que ni la justicia se limita a lo que los tribunales nos otorgan, ni la lucha se termina ahí. ¿Qué reflexión y qué mensaje puedes compartir a otras geografías que estamos precisamente en esta desazón de esta justicia que por un día los condena y otro día los libera? ¿Qué podemos reflexionar y pensar a partir de la experiencia que ustedes han tenido en una lucha grandísima, ejemplar y referente de todo nuestro continente de Vía Yala? Bueno, nosotras desde hace varios años venimos reflexionando en que precisamente esos espacios que no solamente hacen estas maniobras y estos juegos perversos en el ejercicio de la justicia, sino también son espacios nefastos para las comunidades, espacios que suelen ser racistas, que suelen ser discriminadores, donde se recibe muy bien a personas que son personas con un nivel económico pues superior al que obviamente tienen la mayoría de las comunidades indígenas, campesinas o rurales, pues no son espacios de justicia y ni debe ser nuestra apuesta íntegra al ejercicio de la justicia. Sí, verdad, decir que nosotras tenemos que encontrar otra manera de ejercer la justicia. Por ejemplo, siempre decimos nosotros el que los ríos sigan corriendo en libertad, pues es nuestro ejercicio de justicia, que las comunidades luchen por su tierra comunitaria, es nuestro ejercicio de justicia, que las comunidades se mantengan organizadas y pensando en sus sueños de futuro, es nuestro ejercicio de justicia. Y también, pues obviamente, participamos por disputarle al sistema de justicia y demostrar también como su propia complicidad y su propia ineficiencia. Obviamente nosotros vamos a alzar y levantar la denuncia por esto que ha venido sucediendo y creemos que debemos también poner en juicio en este momento a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, al Estado de Honduras y en este momento liderado por el gobierno de la presidenta Xiomara, porque no podemos quedarnos calladas. También, obviamente, construir lazos de solidaridad con otras víctimas de la violencia y la impunidad en este país. Y bueno, seguir, obviamente, materializando y compartiendo el legado de mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, como también un acto de justicia para los pueblos y un acto de justicia para las mujeres, las comunidades indígenas y las víctimas de la violencia extractivista. Bien, muchísimas gracias, Berta, por habernos acompañado el día de hoy. Es verdaderamente rabiosa, nos da mucha rabia pensar cómo pues termina el poder político, el poder económico acomodando las cosas pues en sus instituciones precisamente para seguirse beneficiando, para encubrirse, para garantizar la impunidad, pero también es muy rico, muy valioso, muy gratificante saber también que existen pueblos, colectividades, organizaciones que siguen luchando para seguir desenmascarando pues todas esas redes de impunidad, de corrupción, de aprovechamiento de los pueblos, de los territorios, de la naturaleza, que están ahí, ¿verdad?, haciendo pues este desastre que están haciendo en el mundo. Así que agradecerles a ustedes como COPIN, como familia también de la compañera Berta, que han seguido en este proceso que ha sido agotador, lo sabemos, que ha sido bastante cansado, bastante agotador y desgastante, pero siguen y continúan en este proceso y sobre todo siguen también luchando con las comunidades lencas por defender los territorios de las comunidades, por defender también las tierras cultivables de las comunidades y la dignidad y la justicia también de las personas que viven ahí. Así que muchas gracias, Berta, y seguimos como siempre comunicándonos. Sí, gracias a ustedes y también mi solidaridad a pues la familia de los compañeros que también han sido asesinados en Costa Rica en el marco de la defensa de sus territorios y de sus derechos. Así que pues también mucha fuerza por allá.